Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Aquí comienza la parte de atrás en el marco de Uno por Día. Los jueves sale al aire la parte de atrás. Por lo general escuchan la voz aquí de Nicolás Dani Luke, que debe estar corriendo mientras escucha esta cortina en su Walkman. Walkman, ya no se dice más Walkman, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Buenas ¿Cómo tardes. Le va, Manupa Palacios? A los oyentes. ¿Cómo se dice ahora? iPod. Pero ponele que no tengas iPod. MP3. En mi teléfono. Sí, puede ser tu teléfono, en puede la ser radio un reproductor de MP3. MP3, pero sí, no tendría, tendría que tendría tener. Tendría que tener radio. Hay algunos que tienen radio incorporada. Sí, los primeros que salieron tenían radio, sí. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bien, tranquilos. Aquí. Un jueves a media máquina por el Jueves Santo. Venimos tranquilos, caminando. ¿Cómo media máquina? No digo que el programa va a estar a media máquina. Estoy al remango. Al remango. Claro. ¿Usted se levantó a las 7 de la mañana? No, me desperté a las 9. Ajá. Y seguí porque estoy escribiendo el libro de Papo. Bien. La colección de rock de acá. A ver, un momento, aclaremos. Sí. ¿El de los gatos ya lo tiene terminado? El de los gatos entró en el proceso de PDF. ¡Epa! Sí, la tapa ya está, se mandó a imprimir. Buenísimo, bit número uno se va a llamar. Sí. Perfecto. Después viene el de Morris. ¿Ese ya también lo tiene cocinado? También, ya está cocinado. ¡Epa! Estoy esperando la contratapa que me Pipo Lernú me va a escribir 200 palabras de Morris. Buenísimo. Fiebre de vivir se llama. Fiebre de vivir. Y después estuve laburando en estos días el de Papo. Bien. Que sea rock. Que sea rock. Sí. Papo, muy buen título. Toda la historia del Papo. Toda la historia del Papo. Desde que nació hasta que murió. Mirá. Sí. Son varias décadas. Son 50 años de rock. De rock y de 70 de vivencias. Sí, decidí meter todo junto. Muy bueno. Bueno, yo como venía un poco más tranquilo caminando, pude pasar por la Plaza del Congreso para ver la carpa. La escuela itinerante. La escuela itinerante. Vamos a llamarla con propiedad, la escuela itinerante. Casi no es una obra de teatro es. Sí, tiene una escenografía muy impactante. Sí. Vamos, que está bien producida, me gustó. Sí. No pude entrar porque bueno, había una fila larga para entrar y yo tenía que venir para la radio, pero pude ver ahí. Estuvo en la clase, le enseñaron algo. No pude entrar a la clase pública, pero bueno, vi desde afuera. Hay muchos dibujos que va dejando la gente, ¿no? Sí, muchos alumnos. La verdad que estaba lindo para pasar. Esperemos que permanezca y no pase lo del domingo pasado. No, ya no creo. Ya es una movida política y no les conviene salir de nuevo a golpear. Ya está, con esto ya está. Ojalá ya es suficiente. Ojalá sea pelotudo. Nunca se sabe. Sí, mirá vos. Sí, la vi. La verdad que está buenísima. Y los comentarios ahí de Botafogo estuvieron re flojos. Criticando, viste, que la carpa, que era muy grande y que dónde salió la plata y no sé qué, y que se preocupe más por su propio sindicato Botafogo que por los docentes, que tienen un gran aguante de todos nosotros también. Mirá vos, no la sabía eso. Sí. Y bueno, pasa de todo en las redes, pasa todo tan efímero, pero igual le dieron para que tenga a Botafogo. A raíz de esto, o sea, que comentás. A raíz de esto, claro. No yo solamente, ¿no? Bueno, aquí estamos. Mirá, me encontré con esto que fue tapa del Expreso Imaginario y que yo lo tuve como cuadro durante toda mi vida. Hugo Roldán, que me pidió amistad, lo tiene como foto de... personal. ¿Hugo Roldán es el ilustrador de esta imagen? No, debe ser alguien que lo agarró por ahí. No sé quién es el ilustrador. Tendría que volver a agarrar el Expreso Imaginario. Y podríamos hacer algún día un programa de traer nuestras revistas, sí. Algunas, no todas nuestras colecciones, pero sí. Hacer un poco de revisionismo sobre el periodismo musical y de cultura en general. Ajá. Bueno, se viene... ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos varias cosas. Sí, hoy tenemos el Día de los Carcas. Un día carcamán. Un día carca. No sé si carcamán, habría que ver si es carcamán, pero carca seguro. Carca que... seguro. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando con el Príncipe Oscuro, podemos llamarlo, como se llamaba un tema de él, de su segundo disco, de Un Millón de Años Blues. O con Miss Universo también podríamos decir. Hablar con Miss Universo. El señor Carca. Señor, a la mía. Bueno, ya tiene unos cuantos años. Pero que el señor va con la edad, ¿cómo es la historia? Ah, bueno, ese es un debate. O con un título nobiliario. No, en ese caso hubiera dicho el caballero. El varón. El varón. No sabemos si tiene alcurnia, no creo, porque... Evita, que es su ciudad natal, no es un lugar que se caracterice. No sé. Al menos por ese tipo de alcurnia. Mirá que con ese apellido. Vamos a estar charlando con él. Por supuesto, nos referimos a Carca, solista. Bien. Con dos décadas de trayectoria. ¿Quién es uno de los integrantes de los Babasónicos, ¿no? Y que tiene su carrera solista, que en algún momento tuvo bastantes ediciones solista, pero después, ante la muerte de Marelli, entró ahí a la banda. Como guitarrista estable, correcto. Sí. Va a estar tocando mañana en el Margarita Xirgu, Carca. Sí. Así que vamos a estar charlando. ¿Solo él en el Xirgu? Sí. A la mía. ¿Solo la banca solo? Vamos, parece que sí. Y con todo esto de Babasónicos, capaz que tomó otra dimensión su música. Puede ¿no? ser, y vamos a preguntárselo. Sus seguidores, qué bueno. Eso va a ser. Pero eso va a ser, pará, hoy, porque hoy va a ser un Boom Kid en el Xirgu. Mañana toca Carca. Hoy toca Boom Kid, mañana toca Carca. Claro, por eso. Sí. Y... ¿Cómo está el Xirgu, ¿Viste? No es Mayer Xirgu, es un Tref. Espacio un Tref, sí, así es. Qué nombre raro, ¿no? Es por la Universidad de 3 de Febrero. Me voy al un Tref. Ah, bueno, ¿te vas a la facultad? No, me voy a ver a Carca. ¿Te vas a Caseros? No, me voy a San Telmo. A ver a Carca. Te confunde, yo me iría a Caseros, me dicen, vamos al un Tref, vamos a Bueno, Caseros. Pero viste que hay varias de estas universidades del conurbano... El caso de la UNTREF, que es de 3 de febrero, claro. Está en Caseros. El caso de la Universidad de San Martín también tiene un par de... 3 de febrero también está en 11. Claro. Sí, hay un montón. Uh-huh. Esto es un delirio. Ya no sabés a dónde ir. Bueno, vamos a preguntarle a Carca por teléfono en un ratito, nomás después de la tanda, a dónde tenemos que ir para verlo. Y otro Carca es Lisandro Carcavallo, a quien esperamos un poquito Totalmente. Después, a partir de las 15 horas. Él es el realizador del documental Cemento, que se va a estar presentando en el próximo Bafisi, en una función especial. En una función especial donde era Cemento. Claro. Este estacionamiento ahora de la calle de Estados Unidos. Bueno, vamos a estar charlando cómo fue el armado del documental y qué expectativas tienes para esta función tan especial. Tengo entendido que está prohibido entrar con bengalas, ¿no? Sí. En general, cualquier función de cine. ¿Al estacionamiento del gobierno de la ciudad? Supongo que también. Ábalos. Sí, más vale, obvio. Pero qué momento, ¿no? Volver a meterse en Cemento para proyectar la película. Sí. Un momento interesante y a ver si empuja un poco la historia de que el estacionamiento en realidad no deje de ser estacionamiento y sea un centro cultural que dé como cabida al arte, al under y a un montón de cosas, algo que este gobierno no está haciendo de buena manera. Seguramente. Y bueno, esperamos la llegada de Nicolás Daniluk, sí. Que aseguró, entre otras cosas... Para hoy el Carca, que va a haber un sorteo. Sí, no sé si está juntando la plata para traerlo o si hizo el que no... El sí, que se olvidó o no va a venir con tal de no traer una remera capaz que no viene. CD. Justo hoy que le traje los higos en almíbar. ¡Epa! Se lo está perdiendo. Viene. Bueno, el sorteo va a ser de un combo químico. Así. ¿Perdón? Un combo químico. A la mierda. que no tiene que ver con cosas de laboratorio ni con los Chemical Brothers, sino sí. con las modas químicas, que van a estar tocando mañana en The Roxy, van a estar presentando su disco. Y vamos a sortear este combo, valga la redundancia, sí. que consta de un CD de Juguete de Troya, su última sí. producción. Que es un CD así grandote. Grande, sí, con un sí. packaging interesante. Bien. Una remera y una entrada para el show. ¿Vos estás seguro que lo va a traer y que va a venir? Si viene, lo trae. Si bueno, no, no puede entrar al yo estudio. Yo todavía no tiraría al aire, que porque hasta que no vea el combo no lo creo. Que venga y que él tire la consigna. Claro. A ver cuál a es la consigna. A partir de ahí, a partir de que venga, que lo veamos todo desplegado. Me parece perfecto. Y que, aparte, tenga ganas de entregarlo a algún oyente que no sea de la Mega. Buenísimo. Perfecto. Acá vamos a estar. A partir de ahí tiraremos ahí alguna consigna. Por ejemplo, ¿qué dice, por ejemplo, hoy en el página 2, en el suplemento No? ¿Qué dice? ¿Cuál es el título de la nota que le hicieron a las bodas químicas? ¿El título? Sí. Puede ser, dale, el título, si querés. A mí me llamó la atención el título. El título polémico. Polémico, podemos decir. Polémico el título, así que si tenés el título... Pero pará, todavía no... No, todavía no lo digamos, después le pasamos los teléfonos, las vías de comunicación para el sorteo. ¿Sí? Sí. Pasale acá a nuestro productor el... Que nos dé la seña cuando esté entrando Dani Luke a la radio. El señor Matías Martínez nos va a dar la seña cuando claro, esté cuando llegando. Cuando toque el timbre Dani Luke, ahí empezamos a hablar de este tema. Perfecto. Y por otro lado, un fin de semana donde vuelve el Festival de la Falda. Ajá. Que está con una programación bastante interesante. Muchas bandas de aquí, muchas bandas de allá. Y un festival que en su historia, por lo general, se hacía en febrero. Aprovechando el verano. Aprovechando el verano y donde había habido muchas controversias al comienzo de los 80, ¿no? Porque era un festival que a los encargados le tiraron, y a Virus le tiraron 400 kilos de verdura, le gritaban de todo, frases que tienen que ver con el género. Uh-huh. Y la orientación sexual. Y la orientación. Muy feo, toda una época horrible donde a músicos que no hacían el rock and roll cuadrado o esa cancioncita así medio piripipí, aunque sea de protesta, ¿no? Pero esa canción no... Nada, era alguien diferente. Uh-huh. Y se los discriminaba de esa manera, tirándole cosas, tratando de que se vayan, que no pueden hacer su show. Un público que obviamente tenía que ver con lo que estaba pasando, con... una democracia incipiente que se venía todavía porque estamos hablando del año 82 claro. que se soslayaba, pero que bueno, había mucha bronca con los milicos y se traducía a los pobres bandas que querían innovar en cuanto a la música, muchos periodistas incluso que se plegaron a esta situación y que escribieron notas que hoy las lees y casi podrían ir en cana por haber escrito esas cosas de Virus o de los encargados. Ajá. Así que interesante que vuelva el festival y espero que después de todos estos años la gente haya tenido conciencia de ciertas cosas. A ver, ¿este es el primer Festival de la Falda desde aquella época? No sé si el primero, pero sé que se hace y que se hace este fin de semana. Este fin de semana. Va a estar Ciro y los Persas, Cielo Raso, los Pérez García, bandas de allá, No Te Va a Gustar, Guasones, Boom Boom Kit y bueno... Por lo que veo, no va Melero. Ni toca Virus. Bueno, también se hace un festival en Mendoza. Vos sabés que estamos de vendimia. Sí. Y se hace un festival donde regresan los Enanitos Verdes. Mirá vos. No sé si dejaron de tocar o no, pero sí que... Se anuncia como un regreso. Sí, totalmente. Sí, no sé si se anuncia como un regreso. Se anuncia como una fecha. Después otra cosa interesante que va a pasar en este fin de semana es va a estar tocando Lo que queda del reloj, o sea, Eduardo Fresa. Ajá. Y Osvaldo Zavala, quienes son los únicos vivos de la banda original del reloj. Y no sé si original, pero sí, Osvaldo Zavala está desde varios discos de los primeros. Y Ricardo Soule con La Bestia Emplumada. ¿Y eso dónde va a ser? Esto va a ser en el... ya te digo, para que lo tengo por aquí. En el Teatro Roma. Oh, pues qué lindo teatro. Ahí en Avellaneda. Sí, la muy lindo teatro. Muy lindo. Qué bueno. Y también los que van a estar haciendo varias fechas en el Teatro de Flores son Los Gardelitos. Tengo acá el último disco, ya con canciones propias de la banda, no tanto de corneta, sino ya compuestas por su hijo, y ya bastante completo. Eli Suárez sigue al frente de esto, y la verdad no sé, que elegí el uno como para abrir un poco el disco, ¿te parece? Dale. Puño y Letra se llama el primer tema de este álbum, que se llama Ciudad Oculta de los Gardelitos. Día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, Manupa, estamos aquí. Todavía no ha llegado Nicolás Daniluc, así que esperamos que venga. Ahí viene directamente desde el ensayo. Así es. De la banda, y espero que ensayen para el show. Bien, para el show. Así que en un ratito vamos a charlar con él. También vamos a charlar con los Carcas, con Carcavalo y con... Y con Carca. Carca. Pero nos quedan unos minutitos y yo me quedé con ganas, después de lo que hablamos, me quedé con ganas como para hablar y reivindicar a las bandas y a los músicos pioneros del rock en la Argentina, que todavía hoy tienen una actualidad, cada uno como solista, más allá de que ponerle Ricardo Soule haga algunos shows con Box Day, pero sin embargo Box Day hace shows sin Ricardo Soule. Ajá. Y Eduardo Fresa, que inició su carrera solista, pero que se fue quedando sin compañeros originarios del reloj. Así es. Primero murió, bueno, unos guitarristas previamente a la formación y a la grabación, allá por el 71, 72. Tucata, tengo entendido que él se llamaba. Y Eduardo, Willy Gardi, después tecladista. Y hace poco Espósito. Y quedó Osvaldo Zavala y quedó él. Y están tocando juntos. Y están haciendo unos shows del reloj. Algo que seguía haciendo Eduardo Fresa con su proyecto Cronología. Ajá. Y te voy a hacer escuchar ahí cómo Eduardo Fresa, solo con su banda y en forma solista, hacía un tema del reloj que fue mítico, que fue el blues del atardecer. Este simple salió allá por el año 73 y estaba en varias rocolas porque la compañía era una compañía multinacional y tenía una distribución importante. Y una banda desconocida de pronto empezó a vender mucho con este tema, con el tema Alguien más en quien confiar y el blues del atardecer. Escuchemos la versión de Eduardo Fresa actual, que seguramente va a estar haciendo junto a Osvaldo Zavala ahí en el Roma este fin de semana. Dale. Bueno, una nueva versión del blues del atardecer de Eduardo Fresa, Cronología, con Claudia Puyó, hacía los coros, esos coros, coros llanilloplianos. Sí, totalmente. Una linda versión con toda la polenta, con esta banda, con su banda, Cronología, una banda que originario del reloj está el solo y después tiene obviamente sus compañeros, nuevos compañeros de esta ruta de Cronología, a la que se suma Osvaldo Zavala para estar tocando en el Teatro Roma este sábado a partir de las 21 horas. Esto queda en Sarmiento 109, ahí muy cerquita. En cuanto entras a Avellaneda, está el Roma. Seguro. Un teatro recuperado en cuanto a su estructura. Uh-huh. Y que está muy lindo y con muy linda acústica. Seguro. Y es un lujo poder escuchar una banda así ahí. ¿Y con quién va a estar tocando? Con Ricardo Soule. Ricardo Soule, que está en Box Day, pero que tiene su carrera solista. Claro. Y tiene muchos discos solistas. Discos que por ahí no tienen la distribución o la difusión. La difusión. Que merecen. Sin embargo, sigue sacando. Este tengo aquí en mis manos un disco de editado por Fonocal, que es un amigo que le edita los discos. Ahí que está editando, reeditando un montón de cosas viejas. El Piero Carpín. Y ese disco se llama Dolmen. Pero en realidad lo que yo quería hacerte escuchar es el bonus track que tiene. Porque no solamente tiene algunos temas de algún que otro tema que él hacía y que hizo en algún momento en Box Day, sino que tiene esto que es como el comienzo de otra obra conceptual que no es en caso de la Biblia, sino en base a el manto de Elías. Ajá. Porque vos sabés que algunas controversias de Box Day tienen que ver con que Ricardo Soblé quería hacer otra obra conceptual y los otros integrantes no. ¿Después de hacer la Biblia? Después de hacer la Biblia. Él quería seguir con esa. De hecho, hay una edición de la Biblia de Warner Records que tiene partes de lo que hubiera sido esto. Y esto es el caso, El manto de Elías. Una obra conceptual que no fue de Box Day, pero que Ricardo Soblé siempre la tiene ahí entre manos para meterla y en cualquier momento la va a seguir. Si te parece, escuchamos la obertura y el primer movimiento de esta obra conceptual, El manto de Elías. Dale. Solo del viento, la voz. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.